Radio Cadena Enciso y la Universidad Autónoma de Baja California tienen el agrado de llevar a ustedes el programa radiofónico La Universidad en la Comunidad, un esfuerzo de vinculación entre la sociedad y tu universidad para llevar ciencia y tecnología, información, conocimiento y el quehacer universitario, medio ambiente, salud, economía y más. En la Universidad en la Comunidad, con la participación de destacados maestros universitarios, investigadores, egresados, estudiantes y colaboradores. La Universidad en la Comunidad. Escúchelo los miércoles a las 14 horas en el 1590 AM de Radio Bahía y por el 95.5 FM de Radio Universidad. Tu señal cultural. Bienvenidos. Bienvenidos. Así es, sean ustedes bienvenidos y para dar inicio a la edición el día de hoy está con nosotros la maestra oceanóloga Carmen Chávez, conductora y productora del mismo. Adelante, maestra. Saludamos a nuestros radioescuchas de Radio Cadena Enciso y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, Ensenada y Tijuana. Tenemos una invitación para ustedes para el séptimo Festival de Música y Musicología que organiza la Escuela de Artes de la UABC. Tenemos 6 boletos de cortesía, pero antes información importante al respecto. Pudimos estar esta mañana en conferencia de prensa y tenemos aquí una explicación de parte del maestro Álvaro Díaz, uno de los coordinadores de este festival, que ustedes recordarán. Primeramente aquí nos habla de los conciertos nocturnos, empezando con el grupo local barroco y posteriormente acerca de los conciertos de cortesía. El lunes, perdón, es el inaugural de música contemporánea. Tenemos un estreno de una obra, ¿verdad? Sí, de Edgar Guzmán. También se tocará una obra del compositor mexicano Mario La Vista, de Silvestre Revuelta, Ernesto Rosas, y una composición para oboe y percusiones de Mariana Villanueva, todas obras del siglo XX. El trío espiral son flauta, viola y guitarra. Un ensamble un poco extraño. El primero también tenemos de solista Pablo Gómez como guitarra, en el segundo el trío espiral, que va a tocar también obras tanto dedicadas a los intérpretes como al grupo en la totalidad, obras de Ignacio Bacalovera, de Germán Romero, de Tonali Magaña, un muy buen compositor, nacido en Tecate, por cierto, que antes tocaba con trabajo, una obra excelente que es para video, luces e intérprete en vivo. Es una obra interactiva. Y luego el miércoles el trío Argent. Tenemos el trío de Argent, que es un grupo de 3 flautas que tocan todo tipo de flautas y de todos los géneros, desde música antigua hasta música contemporánea, desde música acústica hasta música electroacústica, y su concierto es normalmente bastante espectacular. Incluyen música mexicana también. Jueves el Grabchak Morris Duo, que es por estos dos personajes, oboe, cordo inglés, oboe de amore, y guitarra. Aquí interpretan obras de estadounidenses, también una obra de Telemann, una sonata escrita original para guitarra y violín, en una transcripción para oboe. Luego el viernes, que tenemos a Erwin Rodríguez de aquí de México, en donde va a interpretar del Renacimiento hasta Manuel M. Ponce. Y finalmente, bueno, el sábado, con este grupo Freilas Klezmer Band, que es música judía. Adelante. Bueno, aquí tenemos es un grupo específico que toca el repertorio establecido entre 1600 y 1750 con egresados de la licenciatura en música y algunos músicos. Luego tenemos el ensamble de guitarras que coordina el maestro Rafael Elizondo de la licenciatura de música ese miércoles. El jueves la camerata de la Escuela de Artes, que ya es bastante reconocida aquí. Y finalmente el viernes Oporto Jazz Band, que es un poco de jazz también dentro de este calendario general. Bien, pues Pueden ustedes hacer su llamada al 178-1225 y 178-1090, darle su nombre a la maestra Vicky Aguiar. Tenemos dos boletos con valor de 100 pesos para ustedes y cuatro cortesías. Las cortesías son para Barroco, grupo local de egresados de la UABC, de la Escuela de Música. Y las cortesías del día 22, pueden elegir 22, 23, 24, 25, la fecha, 24, a ver, sería para ensamble de música contemporánea, tenemos dos, y cuatro para lo de barroco. Más adelante les damos más información. Damos la bienvenida, como todos los programas de la universidad en la comunidad, al licenciado Ricardo, en comunicación Ricardo Mesa, que nos apoya en la conducción y producción, él es de vicerrectoría UABC Ensenada, bienvenido. Gracias, Carmen. Y también nuestro colaborador de la iniciativa privada que nos acompaña el día de hoy, el maestro en ingeniería Francisco Ornelas, bienvenido. Gracias, Carmen, por invitarnos una vez más y permítanme presentar a nuestro colega, el ingeniero Juan Carlos Fernández. Por ahí, el mes pasado mencionamos que el colegio, pues andamos ahorita en los preparativos del tercer simposio. Bueno, Juan Carlos es el que está coordinando este evento en compañía de otra compañera, colega, y por ahí nos va a hablar al respecto más adelantito cuando tú no lo permitas. Pues adelante, bienvenido aquí a la Universidad en la Comunidad, programa en convenio entre Radio Cadena Enciso y la Universidad Autónoma de Baja California. Adelante. ¿Qué tal, Carmen? Muchísimas gracias. Muchas gracias a tu auditorio que nos escucha. Pues sí, estamos ahora con el compromiso, con mucho gusto, de participar en la organización del tercer simposio de Ingeniería Civil. Esto ya es algo que se está convirtiendo en una tradición organizada por el Colegio de Ingenieros Civiles de Ensenada. Este es el tercer simposio que tiene una temática muy interesante: infraestructura portuaria y desarrollo costero en Baja California. Muy interesante, verdaderamente. Creo que este tema había quedado pendiente. Así es, por razones ajenas al colegio no lo pudimos llevar a cabo cuando lo teníamos previsto, pero retomamos la organización con mucho ánimo y ahora sí ya estamos listos para salir adelante. De hecho, la fecha ya está programada, es 19, 20 y 21 de mayo, y lo vamos a hacer en el Centro Cultural Riviera, que es un patrimonio de la ciudad. Y eso es una de las ideas centrales de este simposio, de establecer esa vinculación entre el puerto y la ciudad, y qué mejor que desarrollar nuestro evento en este patrimonio cultural de los ensenadenses. Tengo entendido que está incluido ahí el proyecto, megaproyecto del puerto Colonel. Es una de las temáticas que vamos a abordar, desde luego, pero lo que queremos es precisamente hacer énfasis que la infraestructura portuaria y el desarrollo costero de este estado no debe enfocarse, no puede enfocarse a un solo proyecto, no importa la magnitud de este. Somos un estado privilegiado en términos de longitud del litoral. Tenemos además litoral en el Océano Pacífico y en el Mar de Cortés. De tal manera que el potencial de desarrollo portuario y el desarrollo costero del estado debe verse, y así es como lo queremos enfocar, no solamente en un megaproyecto, que de suyo es muy interesante, pero tenemos mucho más que ver, tenemos mucho que construir, mucho que desarrollar, mucho que adecuar, de tal manera que sí es una temática interesante, pero no es desde luego el tema central del simposio. Podría también pensarse en esta los puertos para pesca deportiva, promoción de puertos a lo largo de la costa para pesca deportiva, no sé si van a tratar algo de eso. Es parte de la temática de este proyecto tan discutible y tan atacado muchas veces y defendido en otros foros de la escalera náutica, pero también vamos a que tocar... están en subasta, ¿no? Ahorita. Así es, ahorita está a subasta. Y tenemos que aprovechar, ya lo decíamos en unas pláticas anteriores, probablemente en el pasado se han tomado decisiones que no son las más favorables, pero ya tenemos cierta infraestructura, ya hay un camino avanzado y tenemos que ver hacia adelante. Por eso queremos hacer énfasis en este simposio, no en lo que se ha hecho en el pasado, sino el presente y el futuro del desarrollo costero en el estado. Fenómeno climatológico El Niño. Los cambios en la temperatura influyen en la salinidad de las aguas, cambiándose, por tanto, las condiciones ambientales para los ecosistemas marinos. Estos cambios, a su vez, afectan las poblaciones de peces, especialmente en las áreas del Pacífico americano y, por ende, la actividad pesquera en ellas. Los cambios en la circulación atmosférica alteran el clima global, con lo que se afectan la agricultura, los recursos hídricos y otras actividades económicas importantes en extensas áreas del planeta. Estudios recientes asocian su mayor frecuencia e intensidad con el efecto invernadero. El retorno del niño sucede en promedio aproximadamente cada 4 o 7 años y tiende a durar entre 12 y 18 meses. Sin embargo, ha habido épocas en que nada ha ocurrido durante ese periodo de tiempo y otras épocas en que aparentemente duró más de unos cuantos años, tal como en el comienzo de 1990. Lo contrario a un evento tipo niño es un enfriamiento de las aguas más allá de lo normal, lo que se denomina como la niña o fase fría de El Niño Oscilación Sur. Nada más en cuanto a lo con respecto al séptimo festival de música y musicología, se llevará a cabo del 22 al 27 de marzo. Es organizado por la Escuela de Arte, pero también el CEARTE, el Instituto de Cultura de Baja California. Y las fechas que tenemos, son dos boletos para el 22 de marzo a las 8 de la noche, con valor de 100 pesos. Para ensamble de música contemporánea y 4 boletos para el 23 de marzo a las 6 de la tarde con concierto con barroco de rock seca ensemble, 4 cortesías para el martes a las 6 de la tarde. Bien, ya nos estamos apuntando aquí todos, pero no se vale. Uno por familia, uno por hogar, uno por casa, uno por hogar. Bien, regresamos al tema. El tercer simposio de ingeniería civil que organiza el Colegio de Ingenieros Civiles de Ensenada, adherido a la federación, con el tema infraestructura portuaria y desarrollo costero en Baja California. Le damos la palabra al licenciado Ricardo Mesa. Sí, una duda, ingeniero Juan Carlos. En relación a lo que comentaba ahorita de bueno, cómo en ciertos momentos se hacen planeaciones en base a las políticas que tenga un determinado gobierno en determinado tiempo, ¿no? Pero qué tanto afectan estas los planes que se realizan de obra en la línea costera, por ejemplo, si se tiene proyectado realizar algún tipo de infraestructura y se comienzan a hacer obras y después se dejan ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué impacto existe ahí? ¿O cómo se previene esto de evitar estar haciendo cosas y luego dejándolas de hacer? ¿O hacerlas a medias o no hacerlas muy bien? ¿No? Sí, esta es una carencia que como colegio y como gremio hemos señalado reiteradamente y no es privativo de las costas, es en todos los ámbitos de la ingeniería. Necesitamos planear, necesitamos hacer programas y además necesitamos hacer programas a largo plazo. Y por otro lado, también hemos insistido que si bien entendemos que hay tiempos a los que se sujetan las decisiones de gobierno, el gobierno, la autoridad en turno debe entender que las obras, los desarrollos, tienen sus propios tiempos y debería prevalecer el tiempo de la técnica y de la ingeniería sobre cualquier otra consideración, porque son tiempos a mucho más largo plazo y necesitamos para cimentar un buen desarrollo hacer esta programación de largo plazo. Necesitamos metas a corto, a mediano y a largo plazo, pero siempre con esa visión, con esa gran visión del desarrollo. Un paréntesis nada más para saludar al ingeniero Arturo Javier García González, presidente del CICE, que también ya nos acompaña. Bienvenido. Ah, muchas gracias. Estamos aquí apoyando el simposio que está a cargo del ingeniero Juan Carlos Fernández y del ingeniero Francisco Ornelas, encargado de la logística del mismo. Entonces, el CICE está haciendo una invitación abierta a la comunidad ensenadense para que participen en este simposio. Vienen grandes ponentes, como lo va a señalar en un momento más el ingeniero Juan Carlos. Y pues muchas gracias por darnos esta apertura y, y un saludo afectuoso a todo tu auditorio, ¿no? Bien, aprovechando, ingeniero Arturo, gracias por acompañarnos en el programa de la Universidad en la Comunidad. Y bueno, retomando lo que estábamos platicando con el ingeniero Juan Carlos Fernández sobre esta planeación que debe existir al momento de realizar obras, ¿qué existen actualmente planes o a corto, mediano y largo plazo en Ensenada? ¿Cuáles nos pudiera mencionar? Porque bueno, es importante que la comunidad conozca qué se está haciendo o qué se planea hacer, porque eso, un desarrollo, una infraestructura detona otros sectores alrededor de ella, ¿no? Entonces, la gente que está escuchando, que se pueda enterar de cuáles son los planes a corto, mediano o largo plazo que existen en la ciudad, pues sería interesante conocerlos o de cuáles temas nos pudiera mencionar ahorita en puerta, ¿no? Sí, claro, mira, en específico, pues hay varios. Está lo del de Puerto de Colones, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir, ¿cómo informarnos? Existe un plan nacional de desarrollo, un plan estatal de desarrollo también y uno municipal. Entonces son actividades concurrentes de los tres niveles de gobierno. Entonces, en lo que respecta aquí a lo local, tenemos en puerta eso de Punta Colones, pero necesitamos que vengan ponentes, como en este simposio, y nos expliquen más a detalle cuándo, cómo se van a llevar a cabo estos desarrollos, ¿no? Bien, entonces, este tema que eligieron para el simposio de ingeniería civil, ingeniero Juan Carlos, ¿por qué particularmente van a abordar esto de la zona costera? ¿Por lo de Punta Colonet o por algún otro motivo? No, mira, lo platicábamos recientemente en una sesión del colegio. Normalmente los ingenieros civiles estamos encasillados en la categoría de constructor, y esa es la visión que se tiene de nosotros, y realmente la ingeniería es muchísimo más vasta. Tenemos, sí, mucha participación en el sector construcción, pero en todos los ámbitos de la creación de la infraestructura, el diseño, la planeación, el proyecto, obviamente la construcción, pero también operación y mantenimiento. No es solo construir y no solo es construir edificios y vialidades, tenemos influencia en muy distintos ámbitos del desarrollo de la infraestructura. Y este tema de puertos y costas pensamos que es bueno darlo a conocer y dar a conocer al público en general cuál es el papel relevante del ingeniero en esta disciplina de la ingeniería. ¿Los temas que se abordarán dentro del simposium están, digamos, digeribles para el público en general? Así es, así es. Pensamos abordar dentro del tema principal una temática muy importante que es la vinculación puerto-ciudad. También queremos tocar el tema de la formación de ingenieros. Precisamente uno de los ponentes de primer nivel que amablemente ya aceptó participar con nosotros y que seguramente va a dar mucho realce al evento es el director de la Facultad de Ingeniería de la Unidad de Ensenada de la UABC, y él nos va a dar una ponencia sobre las estrategias a nivel mundial que las instituciones de educación superior están estableciendo para la formación de ingenieros. Y nos va a enfocar ese tema en lo que está haciendo particularmente la facultad y cómo podemos enfocarlo a la formación o a la especialización de ingenieros en el sector portuario. Entonces espera también la asistencia de estudiantes universitarios. Así es, así es. De hecho, a través del apoyo del doctor López Bonilla vamos a invitar sobre todo alumnos de octavo y noveno semestre. Estamos invitando también, y por este conducto lo hacemos públicamente, a los alumnos de los últimos semestres de todas las ingenierías del campus de Mexicali, y el evento está, como te decía, abierto a todo público. Bien, esos que mencioné, octavo, noveno semestre, ya etapa terminal dentro de las carreras de ingenieros, ¿no? Ingeniero Arturo, ¿qué impresión tiene usted de los jóvenes que están egresando de la Facultad de Ingeniería? ¿Cómo se están perfilando y qué tan importante es para ellos que, ya que están por salir, acudan a ese tipo de eventos y participen y se involucren en conocer temas relacionados con la ingeniería? Mira, al respecto yo lo veo inclusive en mis hijos, ¿no? Como que la juventud viene con más bríos, los percibo con más inteligencia, dicho sea con todo respeto, ¿no? Y vienen con unas pilas bien cargadas y es importante que se relacionen a los eventos que realizamos los colegios de profesionistas para que ellos puedan tener una oportunidad de incluso empleo, ¿no? Yo he tenido la fortuna de tener colaboradores en mi despacho, pasantes y estudiantes, excelentes personas, y cosa de platicar cuál es el cómo es la actividad de la ingeniería civil, ya en específico, y porque son muchas ramas, ¿no? Y sí, tienen una percepción tremenda. Eso es muy importante, todo eso. Los jóvenes, como dicen, requieren ese motorcito de arranque nada más, ¿no? O para poner en marcha ese motor principal. La cuerdita, ¿no? Que nada más, no ocupan gran cosa, son muy inteligentes. Yo los felicito y nosotros también tenemos vinculación con la UABC y hacemos comentarios al respecto para que se mejoren las clases. Nada menos en mi despacho estoy haciendo video de autocapacitación con el doctor Fortunato Espinosa. Hemos estado trabajando en esos proyectos. Entonces, incluso ingeniería topográfica o las materias donde más reprueban, ahí queremos enfocarnos para que no se atoren, pues. Ocupamos sí. Más ingenieros. En la reprueban comunidad. Porque son muy estrictas, ¿no? Los maestros los traen muy aplicados ahí, ¿no? Así es. Perdón, el ingeniero Francisco Ornelas, ya tiene tiempo usted aquí organizando, ¿no? Este tipo de simposios. Sí, bueno, pues ya que tocaste el tema, sí, efectivamente, por ahí mencionaba Juan Carlos que se nos brincó este tema de los asuntos de los puertos, lo debimos de haber llevado a cabo y pues aquí sí se vale que me coscorronen y nos coscorronen en 2008. Cuando iniciamos el primer simposio dijimos vamos a hacer los años pares. Nuestro consejo directivo, que actualmente preside Arturo García, pues acaba de tomar ahora protesta en julio del año pasado. Entonces, en ese inter, en año non, pues bueno, es muy difícil arrancar apenas empezando el consejo, pues un evento tan importante como este. Entonces decimos que en el año par, que es el siguiente al ejercicio donde ya tienes tú como consejo al menos la mitad del camino recorrido, a mediados del año par, bueno, efectuar nuestro simposio. Por X o por Y, pues no hicimos 2008, pero estamos con muchas ganas y recordando los antecedentes un poquito del primero. El primero lo enfocamos mucho a que la comunidad supiera cuál era la ingeniería civil conectada con la comunidad, ¿no? La ingeniería civil y la comunidad, o sea, ¿qué hacemos en la comunidad los ingenieros civiles? ¿Para qué servimos? ¿Para qué fuimos hechos? ¿Para qué fuimos instruidos? ¿Para qué fuimos capacitados? Entonces, nuestra invitación se enfocó mucho a alumnos de preparatoria que ya estaban efectivamente en el último semestre y decirles que no éramos una especie en peligro de extinción, porque realmente, te estoy hablando del 2003, 2004, bueno, el 2003 empezamos, el 2004. Bueno, a final de cuentas, la Facultad de Ingeniería el siguiente semestre tuvo más matrícula para ingeniería civil. Y ya, bueno, dijimos, bueno, tiene que venir sangre nueva atrás de nosotros, los dinosaurios, ¿no? Nosotros ya al ratito muchos, ahorita se esculpó, dice que él con no, perdón de usted los, nomás. Volvió para acá con los abuelitos, bueno, ni modo, ¿no? Pues tenemos que salir algún día de circulación, ya no pagamos tenencia, tiene que venir sangre nueva. Gracias a Dios, nos dio mucho gusto que eso haya sucedido en ese primer simposio. Logramos el objetivo. El segundo simposio ya, valga el comentario, lo organizamos con puros expositores de nuestro colegio. O sea, fuimos ingenieros de nuestro colegio que tomamos la temática y la expusimos. En el segundo simposio, 2006, pues nos dimos a la tarea de subirle dos rayitas. Bueno, vamos abriéndonos un poquito más. Ya la matrícula de la ingeniería civil ya había aumentado. Ahora, vámonos con los muchachos también que ya están en los últimos semestres de ingeniería y la temática fue el agua potable, ese es tema inagotable, ¿no? Bueno, al menos el tema, el agua sí se agota. Por eso es que es un tema actual, ayer, hoy, siempre lo va a ser. Entonces, lo tomamos, invitamos ahora sí a la dependencia que regula y administra el agua, la CNA, la CESPE a nivel federal y estatal, ellos tuvieron sus ponentes y ya entonces ya fue un tema que era ya más específico, como ahora en este tercero se está manejando pues toda la actividad portuaria, los desarrollos costeros, lo que ya mencionó Juan Carlos. Le vamos subiendo un poquito, ahora van a venir expositores no nada más de nuestro municipio, no nada más colegas del colegio, sino que nos estamos invitando gente de otros estados que sepan de esto, inclusive a nivel mundial, como decía Juan Carlos, esto es tema de, pues, hay mucha tela donde cortar. Y esa es la intención, ya nos posicionamos en el primer simposio, ya le recordamos a la sociedad qué hacemos con la comunidad, ya tocamos este tema importante del agua, ahora es un asunto, vivimos en Puerto, bueno, pues estamos tocando un tema muy local, muy de aquí de nosotros. Muy bien. Está usted escuchando La Universidad en la Comunidad. En un momento regresamos. Regresamos. Estás en la sintonía universitaria. Conocimiento, superación y comunicación con tu programa. La Universidad en la Comunidad. En el 1590 de Radio Bahía y en el 95.5 de Radio Universidad. Aquí continuamos. Continuamos. Bien, estamos de vuelta en la Universidad en la Comunidad. Y bueno, volvemos al tema con el ingeniero Juan Carlos Fernández de esta trabajo, esta vinculación que hay entre los colegios de ingenieros, entre la gente que ya está en el campo trabajando, aplicando su conocimiento, y los estudiantes que se encuentran ahorita en las aulas universitarias preparándose para estar a tono y actualizados en los temas de ingeniería que eventualmente pues, van a tener que llevar a la práctica, ¿no, ingeniero? Así es. Sí, mira, nos preguntabas cómo vemos a los muchachos. Están inquietos, están ansiosos de conocer, de salir al campo. Y yo les he platicado mucho, yo tengo el compromiso, la responsabilidad y el privilegio de dar clase en la Facultad de Ingeniería de la UABC. Y les comento a los muchachos que ingeniería civil no es una carrera, es un estilo de vida. Además es un estilo de vida muy interesante, yo les pongo el ejemplo de todo lo que su mamá no los dejaba hacer de chiquitos, salir cuando está lloviendo, ensuciarse, treparse a donde no deben. Como ingeniero es de todos los días. Ellos tienen la inquietud de aprender, tienen la inquietud de participar, no saben incluso todavía a qué se van a dedicar, no saben qué les gusta propiamente. De tal manera que la responsabilidad de nosotros como gremio es un poquito abrirles los ojos y darles esa experiencia. En esta parte del tema de puertos, además, es darles la oportunidad de que conozcan un campo en donde uno trabaja en lugares que son considerados paraísos. Nosotros tenemos el privilegio de estar aquí en Ensenada, que es un paraíso, pero ellos, si se dedican a esta disciplina, a la ingeniería portuaria, al desarrollo costero, van a tener oportunidad de viajar, de conocer muchos lados. En México van a poder conocer los muchos Méxicos que tenemos y vivirlos desde dentro, no nada más lo que se ve en el turismo, cooperar con el desarrollo del país, pero tienen además la oportunidad de viajar. Uno de los muchachos que tomó clase el semestre pasado de obras portuarias y marítimas tiene ahora la oportunidad, ya se va en un par de semanas a hacer una maestría a Europa. Además es una maestría que la va a llevar a cabo en tres países por lo menos distintos, que es una nueva modalidad y es uno de los temas que el director de la facultad nos va a comentar en la ponencia, esa formación de los ingenieros en donde ya se les está inculcando el desarrollarse en distintos países y que conozcan y que interactúen con distintas culturas. Y bueno, sí parece también muy atinado el tema del simposium, porque, bueno, corríjame si me equivoco, Ensenada debe ser el municipio con el mayor litoral de costa, la mayor extensión de costa de todo México. Si no es el primero, ahí está en competencia con los municipios de Baja California Sur, pero sí están tienen ese privilegio de, además de contar con dos litorales, el Mar de Cortés y el Océano Pacífico. Y bueno, si seguimos toda la zona, la línea costera, el potencial que tiene la península para desarrollar y crear y hacer infraestructura para, digamos, acercar al ser humano de una manera equilibrada con la naturaleza a esas partes tan alejadas, el rol del ingeniero es sumamente importante, ¿no? Es fundamental, así es. Ya en el pasado, en la mitad del siglo pasado, hubo un programa gubernamental muy ambicioso que se llamó La Marcha al Mar, que desafortunadamente no siguió adelante, pero realmente yo estoy convencido, después de tantos años de trabajar en puertos y costas, que debemos voltear a las costas, debemos voltear al mar, y el desarrollo del país está en los litorales. Los ingenieros de aquí en Ensenada están participando en los planes que se tienen aquí en la zona del Sausal, o yendo hacia San Miguel, de desarrollar lo que es el puerto del Sausal. Deben estar involucrados, eso es lo que estamos de alguna manera poniendo sobre la mesa. Bien, ingeniero Arturo Javier García, como presidente del CICE, platíquenos un poco qué avances ha tenido el CICE en los últimos años y pues algunas también de las principales acciones que usted ha decidido tomar ahora que encabeza este grupo de ingenieros. ¿Ya había estado usted como presidente anteriormente? ¿Es la primera vez? Es la primera vez aquí en el CICE. Había estado como presidente en otro colegio de ingenieros, pero es de otra área, ¿no? Ingenieros topógrafos. Pero aquí con los ingenieros civiles, mis colegas, hemos estado participando activamente desde la toma de protesta, inclusive anterior a ello, como socio numerario del colegio, en distintas actividades de vinculación con la universidad, con la sociedad. En estados de contingencia hemos participado, nada menos ahora con el hundimiento del puente, de la columna central del puente. Ahí aportamos nuestros conocimientos, destrezas, habilidades, y se elaboró un dictamen colegiado con los mejores especialistas que tenemos aquí en la localidad, de primer nivel. Nada más, perdón, ajá, para los que nos escuchan en Mexicali, Tijuana, es un puente peatonal. Ah, es un puente peatonal, así es. Ajá, sí, adelante. Así es, Y de esa manera coadyuvamos con la autoridad, elaborando un dictamen apegado a ética y a toda lo que viene siendo la normatividad de ingeniería. No, definitivamente le tocó estar encabezando al CICE en un momento en el que el punto de vista y la opinión de los ingenieros en Ensenada nunca había tenido tanta tensión en la ciudad. Y bueno, no estamos hablando nada más de este puente, sino también lo ocurrido con las lluvias en la parte sur del municipio. Hubo algunos otros puentes que también tuvieron problemas, ¿no? En caso de San Vicente, por ejemplo, algunos puentes por esos rumbos también se inundaron, las columnas también colapsaron, se fueron hacia abajo, ¿no? Colapsaron. Pero eso se debe a que, vamos a decir, si me solicitan una explicación al respecto, son partidas federales que se quedaron a medias. Porque si bien es cierto, se realizó la obra en cuanto a la construcción del puente, pero faltó más recurso para las medidas de precaución, o sea, de protección de los mismos, ¿no? Que son determinada área aguas arriba y otro tanto aguas abajo, y esas no las tenía. Entonces ya viene una gran avenida de agua y sucede lo que pues era, ya sabemos. Era posible evitar esa, claro, situación. Pero esa situación pues ya se sale de aquí del municipio, pues son partidas federales, tengo entendido, es una carretera federal, entonces ese tipo de obra de protección de las mismas obras civiles no se contempla, a veces por la premura o por inaugurar una obra, bueno, ya serían cuestiones ya más políticas, donde se tienen que reencauzar y asesorarse con gente que conozca, pues, y asesore a nuestros políticos en lo mejor que nos conviene. Ingeniero Francisco Ornelas tiene su maestría en estructuras. ¿Cómo ve las acciones de ahora de la SCT con relación a estos puentes de San Vicente que menciona el licenciado Mesa y el de Santo Domingo? Así es. Bueno, ya mencionaba el ingeniero García. Definitivamente en México, y también comentaba Juan Carlos, no nada más en cuestiones portuarias estamos atrasados. Parece que es consigna que en México realmente nunca nos quitemos lo de tercermundistas, ¿no? aquí nosotros tenemos que hacer como técnicos, profesionales, no profesionistas, tenemos que hacer investigación y planeación. Entonces esa planeación muchas veces se queda a medias. Y lo hemos visto, y el auditorio no nos va a dejar mentir, el local aquí en Ensenada, que es, vimos el puente este peatonal, bueno, a final de cuentas, al último nos estamos enterando que hay dos proyectos, pero que uno no se ejecutó y que era el original, y después viene otro proyecto a sustituir al que se supone que se iba a ejecutar, y se acorta la longitud del puente, los apoyos laterales pues se construyen sobre carriles de la Avenida Reforma, etcétera, etcétera. Entonces, llegamos a esa conclusión, no hubo la investigación preliminar que concluyera a una planeación ejecutiva, que llegamos a unos planos, los que nosotros usamos para leer cómo vamos a construir, los que nos dedicamos ya a la ejecución de la obra. En México, en todo, realmente me atrevo a decir que un 90%, todo lo hacemos así, pues. Y aparte de que si en la obra, los puentes de Santo Domingo requerían estas protecciones en los aproches de los mismos y no se llevaron a cabo, pues, ¿por qué los dejamos así? Si ya le metimos 100 pesos y por otros 2 pesos estamos descuidando los 100. Dejaron pasar 17 años desde que esa reparación provisional. Porque también colapsó en aquella ocasión, eso que estás mencionando también se nos colapsó. Y supuestamente hicimos un puente para que realmente tuviera la vida útil esperada, que mínimo debe ser 30 años, de 30 a 50 años, y dándole el mantenimiento que mencionaba Juan Carlos. O sea, no nada más ejecútese y olvídese. No, tenemos que tener un programa de mantenimiento. Aquí también, bueno, nosotros estamos pegados aquí con los vecinos de Estados Unidos. Yo vía internet me puse a investigar esto de los puentes. Pues ellos tienen programas de mantenimiento, obvio. Dice, pues es que les sobra el dinero. Bueno, pues es que aquí en México nos sobra recurso natural. Tenemos mucho recurso, mucho que vender. Y la verdad que me perdonen, como ahora sí que me encanta Eric Guerrero de TV Azteca. Señores políticos, pónganse a trabajar, no se roben nuestro dinero, por favor, inviértalo donde deben de hacerlo. Están invitados. La infraestructura que va a detonar otras industrias, ¿no? Están invitando, supongo, también aquí para este simposio gente del gobierno, ¿no? Así es. Sí, obviamente tenemos que tener el equilibrio en cuanto a los que nos están administrando nuestros recursos, que son ellos, y en cuanto a los que estamos del otro lado, la IP, bueno, a ver si es congruente y es compatible y es factible, ¿no? Todo lo que nos digan. Perfecto. Estamos platicando de la importancia de tener estas consideraciones puntos de vista profesionales y estos estudios previos conforme a como se deben ir haciendo, ¿no? Los preparativos para realizar una obra que pues perdure en el tiempo, ¿no? Sabemos que no va a vivir eternamente porque lo vemos en los canales, el History Channel ese de que todo se va a desmoronar en unos 5,000 años, pero finalmente las construcciones pues pueden hacerse de una forma en la que tengan mayor duración, ¿no? Si se hacen bien. Ingeniero Carlos Fernández, ¿cuál es su opinión en relación a por qué ocurre esto de que se quedan como que a medias algunas de las obras, ¿no? Es, desde mi punto de vista, falta esa disciplina y de esa cultura de ejecutar desde el principio una planeación acertada. Todo proyecto debe tener un proceso de maduración, se debe concebir el proyecto, se debe hacer el anteproyecto, la factibilidad, los diseños, el desarrollo del proyecto ejecutivo. Y una vez teniendo todos los elementos, construirlo y desde luego, como decía el ingeniero Francisco Ornelas, dedicar también presupuesto y dedicar recursos al mantenimiento de las obras. De otra manera, no suceden los problemas que habitualmente vemos. Sí, hoy en el periódico El Vigía, aquí local, salió una columna de Raúl Organista y el título de la columna me llamó la atención porque dice, bueno, y luego pone puntos suspensivos, ¿quién va a pagar? ¿Sí? Finalmente los errores en cualquier construcción que tenga, que sea pública, pues al final de cuentas el que termina pagando pues es el mismo gobierno, entre comillas, porque el gobierno pues finalmente es financiado por la población, ¿no? Al final, los costos de estos errores vienen a caer en nuestros bolsillos. Así es, Ricardo. Mira, yo como constructor, pues obviamente he tenido contratos con el sector público. Los errores de nuestra empresa, nosotros los pagamos. Llega el supervisor, no me gusta ese aplanado y corrígelo, bueno, va sobre nuestro bolsillo. Si hay que demoler, va sobre nuestro bolsillo. ¿Por qué? Porque estamos, permíteme la expresión, secuestrados, ¿no? No tienes ni para dónde hacerte, porque tienes varias fianzas de por medio. Hay una de cumplimiento, hay una de garantía del anticipo, y al final cuando tú haces la entrega-recepción de la obra, dejas una fianza por el 10% del monto ejecutado para garantía de vicios ocultos durante un año. Entonces, pregúntame si no vas a atender lo que te solicita, ¿no? Pues ahí está un hoyito, ahí tápale y píntale, ¿no? Está bien. Y así debe ser, ¿eh? Y yo, de veras, esos son los buenos supervisores. Mis respetos para los que están realmente interesados de que la obra pública sea de primera calidad, porque la estamos pagando todos. Si la obra privada te la paga tu cliente en turno, es su dinero, es de su bolsillo. Y si tú lo entregas un mugrero y él te lo paga, ah, bueno, pues está pagando el producto de su trabajo, ¿no? La obra pública debe ser de primera calidad. Efectivamente, nosotros tenemos un error, pagamos, pero cuando de aquel lado la supervisión o el que te está dando instrucciones o el proyecto no es compatible con el catálogo de conceptos y entras de repente en la disyuntiva de cuál hago, el que dice el plano o el que dice mi catálogo, y de repente las decisiones no llegan tempranas, bueno, ese tiempo, ¿quién lo paga? Esos puntos suspensivos, como Raúl Organista, ¿no? También los pagamos nosotros, esos tiempos muertos, porque tienes personal técnico, tienes personal de mano de obra, tienes almacenista, etcétera, y no te llega la definición a tiempo, y lo estás pagando, es un costo de obra, y lo estás pagando tú. Luego, si las indicaciones son en contra de la obra, y la supervisión te indica que hagas algo, y está mal ejecutado, también lo pagamos nosotros, ¿sí? Porque no lo sacan de su bolsillo. A mí me encantaría, y lo digo una vez más a micrófono abierto, que del sector público levantaran la mano cuando hay este tipo de errores, que digan yo soy el responsable, pero también culpable, ¿sí? Y por esa culpabilidad, igual como yo le exijo al contratista que repare sus errores y que le van contra su bolsillo, entonces yo, encantado de la vida, de veras, me les cuadro cuando digan de mi bolsillo, de mi catorcena, que no es nada despreciable, ¿verdad? Voy a pagar el error. No hay nadie, hasta ahorita no hay nadie que levante la mano. Ingeniero, hablando de la cuestión de supervisión, también en el periódico El Mexicano, hoy, es que este tema de la ingeniería ha estado sonando mucho en los medios de comunicación. Se menciona en la página 15A, en la sección local del periódico El Mexicano, no sé, como rumor o no sé qué es, de que se podrían etiquetar las empresas a través de sindicatura municipal. ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver, ingeniero Arturo Javier García, presidente del CICE. Sí, gracias. Mira, la facultad de sindicatura municipal no es etiquetar a nadie quién es bueno, quién es malo. Sobre todo si hay una licitación, pues deberán llenar los requisitos para poder participar en concurso de obra, ¿no? Entonces, no, al respecto, no está facultado ni la propia dependencia puede decir cuál es mejor o empresa o cuál es peor. Pueden llevar una estadística de obra realizada. Pueden ir a ver. Por supuesto, la obra. Pero no pueden estar haciendo esas etiquetas, eso es inmoral. Pues, ¿pero sí se está haciendo o simplemente es un rumor? De eso yo desconozco porque yo no estoy inscrito en la Cámara Mexicana de Industria. Yo me muevo en los juzgados, ¿no? Esa es otra actividad. Mira, obviamente la obra pública, si tú como contratista incumples en tu contrato, entonces te inhabilitan y te boletinan para que no puedas ni siquiera inscribirte en ningún otro concurso de obra pública, menos aceptar una invitación restringida. Eso se supone que todos los ejecutores de obra, todos los contratantes de los tres niveles de gobierno lo deben de tener en su escritorio. haz de cuenta, es una lista negra de los contratistas por incumplimiento de contrato de obra pública, no de obra privada. Sí, desgraciadamente ya se nos agotó el tiempo, pero está muy interesante este tema. Podemos continuar la siguiente ocasión que nos visiten. Nos llama el señor Basilio Guerrero y dice que él sí ha protestado ante las autoridades, pero que a una sola persona no le hacen caso. Que él ve que en esta cuestión del puente peatonal de la Reforma, responsable es Obras Públicas. No sé, ya para terminar, por favor. Ajá. Bueno, sí. Concluyendo rapidito, ajá, sí. Aquí hay dos firmas en un contrato, 19º ayuntamiento, estamos hablando del puente peatonal, ¿verdad? Sí, el peatonal. Y luego hay una firma de un contratista. Bueno, el 19º ayuntamiento tiene un representante, igual la constructora empresa moral tiene un representante. Aquí el representante, así de sencillo, del 19º ayuntamiento, es nuestro presidente municipal, Pablo Alejo López Núñez. Que después hay en el organigrama 3, 4 o 5 subordinados a su jerarquía, bueno, pero el responsable es de la administración, de todo lo que sucede en nuestro municipio, es nuestro presidente municipal. Igual como en la empresa constructora, la que yo represento, soy administrador único de la empresa, yo tengo que responder a mi cliente, no le voy a echar la culpa al que barre la oficina, ni a la secretaria, ni al ayudante del albañil, etcétera. Yo soy el responsable, nomás hay dos firmas. Uno el ayuntamiento y otro el contratista. Punto. Perfecto. Bien, nos despedimos de nuestros radioescuchas de Radio Bahía y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, Tijuana y Ensenada. La dirección de este programa estuvo a cargo de Alfredo Cañas Mendoza, gerente general de Radio Cadena Enciso, Ensenada. Hasta pronto. La Universidad Autónoma de Baja California y Radio Cadena Enciso a través del 1590 de Radio Bahía y el 95.5 de XHUAC de Radio Universidad presentaron una edición más de La Universidad en la Comunidad. Un esfuerzo por poner más de cerca de ti a nuestra universidad, por la realización plena del hombre y porque somos lo que hacemos y creemos en ello. La Universidad en la Comunidad, un programa de vinculación universitario con los ensenadenses. Hasta la próxima edición. Mil gracias por su atención.